vivir bien la vida, hay que gozar y beber. Vamos a bailar pa' allá, en casa de los compadres. Yo bailaré con mi novia, la hija de la comadre. Oh, compadre de usted que trabaja con tanta calamidad, olvídese de las penas y venga a gozar pa' acá. Vamos a bailar pa' allá, en casa de los compadres. Yo bailaré con mi novia, la hija de la comadre. Vamos a bailar pa' allá, en casa de los compadres. Yo bailaré con mi novia, la hija de la comadre. Y bueno, cada cual haga la suya, que yo ya tengo la mía. Y bailaremos la plena, por la noche y por el día. Vamos a bailar pa' allá, en casa de los compadres. Yo bailaré con mi novia, la hija de la comadre. Véngase nomás tranquilo, puede traer a su hermana, bailar.